Muy bien, mis hermanos, vamos a comenzar. Vamos a hablar un poquito de lo que nos está mencionando aquí Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 14 primeramente. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí nos está mencionando acerca de la muerte, y dice que esta muerte tuvo un tiempo. El tiempo que nos está marcando dice que viene a ser desde Adán hasta ¿quién? Hasta Moisés nos está describiendo. Dice, no obstante, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron, con la ofensa semejante a la de Adán, quien es figura del que había de venir. Entonces, esto que nos está diciendo la Escritura con respecto a que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, cuando nosotros analizamos la Escritura, vemos posteriormente lo que dice aquí mismo. Nos dice que tenía como un límite. Como que tenía un límite. Al hablar desde Adán hasta Moisés. Vamos a hablar un poquito acerca de esto. De lo que es este reino de la muerte. Este imperio de la muerte, de eso es de lo que vamos a hablar ahorita, en esta tarde. Nosotros nos dice que posteriormente vino Moisés y las cosas cambiaron, pero eso es lo que nos dice en apariencia. ¿Por qué? Pues nos dice Romanos capítulo 5, versículo 20. ¿Cómo dice? Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Esto que estamos viendo aquí nos dice que la muerte reina desde Adán hasta Moisés. Pero venida la ley, en el tiempo de Moisés, dice el pecado sobreabundó. Y si el pecado acrecentó, acrecentó también la gracia. Pero esto que nos está mencionando acerca del pecado, si el pecado sobreabunda, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esto en realidad? ¿Terminó la muerte? ¿La muerte vino a concluir ahí, con Moisés? No. Si no es así, entonces, ¿qué nos quiere decir la Escritura? Cuando está mencionando acerca de ello. Porque nosotros vemos, dice, pero posteriormente entra la ley y el pecado se acrecentó. Y sabemos muy bien que el pecado, la paga de este pecado viene a ser la muerte. Por lo tanto, nos está queriendo decir algo más la Escritura. Pues nos dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 55 y 56. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Hasta ahí, mi hermano. Perdón, ¿55 dijo? Sí, 55 y 56. Perdón. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? pues el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Ahora, ahí está preguntando Saulo, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y lo que da vigencia al pecado es la Torá. ¿Por qué nos está diciendo eso? ¿Por qué nos dice, dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? Aquí nos está diciendo el verso que el aguijón de la muerte viene a ser el pecado. Pero ¿cuál es la fuerza del pecado? La Torá viene a ser la fuerza del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué viene a ser la fuerza del pecado? Cuando nosotros analizamos, nos está mencionando que desde el principio el pecado entró por un hombre, dice la Escritura. Nuevamente regresamos aquí a Romanos capítulo 5, versículo 15, mi hermano. Pero el don no es como la ofensa, porque por la ofensa aquel no murieron muchos. Cuanto más abundaron para muchos la gracia de Elohim y la dádiva de la gracia de un solo hombre, Yeshua HaMashiach. Nos está hablando acerca de una ofensa y acerca de una dádiva. Esta ofensa que se está mencionando aquí nos dice que entró por un hombre. Dice el versículo 12, de consiguiente vino la reconciliación por uno, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado, la muerte, y la muerte pasó así a todos los hombres, pues que todos pecaron. Cuando nos está mencionando esto, la Escritura nos dice que desde el tiempo de Adán, cuando él comete esta falta delante del Poderoso, y no tanto él, sino como dice la Escritura, que la que pecó, ¿quién es? Eva. Dice la Escritura aquí en Timoteo, Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12 al versículo 14. Porque no permitió a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pues Adán fue formado primero, después Eva. Además, Adán no fue engañado, sino la mujer, al ser engañada, incurrió en transgresión. Ahora, esto que nos está mencionando aquí nos dice, pero Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. En ese principio, cuando tenemos a este hombre que enseñaba a este pueblo, este hombre se encargaba de instruir a toda esta gente. Mas, sin embargo, este hombre cayó en una transgresión. ¿Cuál fue la transgresión de él? ¿Cuál fue la transgresión de Adán? La transgresión que vino a cometer Adán. ¿Dejar que la mujer lo enseñara a él? No tanto dejar que la mujer lo enseñara, porque él sabía qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal. Adán lo sabía muy bien. El problema es que él permitió que la mujer que había sido engañada, que había ido a escuchar a una serpiente, es como por ponerles un ejemplo de lo que sucedió allá. Ustedes como congregación escuchan a una persona, a una serpiente le escuchan. Ustedes se reúnen y se ponen de acuerdo. Por cuanto lo que oyeron, lo creen correcto. Posteriormente, yo me doy cuenta que ustedes comieron algo que no les era lícito. Y veo que cuando les está uno instruyendo, dice, no, pero es que esto es así y esto es acá. Entonces, por causa de que ustedes no se vayan, por causa de que ustedes empiecen a rebelarse en contra de los mandamientos del Poderoso, pero para que ustedes no se sientan mal o no se sientan ofendidos, yo no les digo nada. Yo no les llamo la atención. Yo no les digo, es que eso que estás haciendo está mal. Y cuando yo no llamo la atención, es porque yo estoy teniendo una compasión errónea de ustedes. Es porque yo les estoy mostrando un amor mal infundido. Si yo no les digo nada, si yo paso por alto ese mal que están cometiendo, ¿qué va a suceder si yo paso por alto ese mal que están cometiendo? Entre ustedes mismos va a haber contiendas, va a haber divisiones, pero yo, por querer tener todo estable, voy a pasar por alto muchos males, muchas contiendas, de manera que no se vayan los hermanos, como si mi necesidad fuese que estuviesen todos ahí, no mirando que en realidad mi necesidad o mi deber es corregirlos en todo momento. Mas sin embargo, cuando yo permito esta mala enseñanza entre ustedes, lo hago por amor. Ese fue el mal que le ocasionó a Adán. Pues dice la Escritura en Génesis capítulo 3. Génesis capítulo 3, versículo 17 y 18. Y al hombre dijo, porque obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comas de él, sea maldita la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espino y cardos te producirá y comerás planta del campo. Hasta ahí. Ahí nos está diciendo que Adán le dijo, como hiciste lo que te dije, de que no comieras de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, por causa de que te dije que no lo comieras, maldita será la tierra. Maldita será la tierra por amor de ti. Entró una maldición a la tierra por amor de Adán. El maestro, cuando habló acerca de la tierra y dijo, el sembrador salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino, parte de la semilla cayó en buena tierra, parte de la semilla cayó en pedregales y parte cayó en espinos. Y da la explicación acerca de cada una de esas tierras y la diferente gente que viene a ser. Cuando nos habla acerca de esa tierra, esa tierra viene a ser el pueblo del Poderoso. Esa tierra viene a ser la congregación del Poderoso. Por eso está tomando la misma figura de Eva. Por amor de Adán, al permitirle a Eva el haber comido de ese árbol y aceptar lo que comieron, aceptar lo que comió, le iba a traer muchísimos males a Adán, tanto que su mismo pueblo, la misma tierra, le iba a producir cardos y espinos. Esta es la misma semejanza de una mujer que no respeta a su marido. Una mujer que no respeta a su marido de tal manera que se quiere poner por encima de él, que le grita, que no le obedece, que hace lo que quiere. Todo este tipo de cosas es la misma semejanza de una tierra que produce cardos y espinos. ¿Para quién? La trabaja. Y Adán tenía que trabajar la tierra, porque la tierra era su mujer. Está hablando de la misma figura, pero dice, será maldita por amor de ti. porque tú le vas a permitir hacer cosas por amor a ella le vas a permitir hacer cosas que son inadecuadas. Y cuando él se lo permitiera, le iba a producir cardos y espinos. Le iba a producir todas estas dificultades a la hora de trabajarla, a la hora de cultivar esta tierra. Le iba a producir todo esto, porque aún los hombres, cuando intentan trabajar la tierra literalmente, si tiene cardos y espinos, estos se entierran en las manos y no le permiten hacer su trabajo. De la misma manera tenemos esto así. Esa tierra, esa mujer, come de esta, de este conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Un conocimiento que posteriormente viene a perjudicar. Viene a perjudicar a todos, a todos los que se encontraban dentro de la tierra, a todos los que eran enseñados de... Porque así como entró la muerte por un hombre, así solamente a todos, por cuanto todos pecaron. Es ahí donde vemos lo que sucedió con Caín. Acerca de que dijo Caín, cualquiera que me encontrare me va a matar. ¿Quién les había enseñado que tenían que matar a Caín? Sino él mismo, Abel mismo, Adán mismo. Les enseñaban que tenían que darle muerte a aquel que se levantara contra su hermano. Ya desde ese tiempo atrás. Esto es la misma semejanza que nos está diciendo Saulo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 1 al versículo 4. Ojalá tolerases un poco mi insensatez, así toleradme, porque os celo con celo de Elohim, porque os he desposado con un marido, para presentaros como una virgen pura a Mashiach. Mas tengo miedo de que, en alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su sucia, así no sean corrompidos vuestros ánimos, apartándose de la simplicidad que es en Mashiach. Porque si alguno viniere que predicare otro Mashiach que el que hemos predicado, o si recibiereis otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis abrazado, le sufriríais también. Empero yo pienso que nada he sido inferior a los más eminentes apóstoles, porque aunque soy tosco en la palabra, no empero en la ciencia, mas en todas las cosas somos ya del todo manifiestos hasta a vosotros. Ahí, mi hermano. Nos está mencionando aquí la escritura, ojalá me toleráis en mi locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Elohim. Saulo no le está permitiendo a esta mujer hacer lo que quiera. Saulo está reprendiendo ese mal, porque os celo con celo de Elohim, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una mujer, como una virgen pura al Mesías, porque temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad al Mesías. Porque si viene alguno predicando otro Yeshua que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que os habéis aceptado, bien que lo toleran. Es de la misma manera, esa preocupación de Saulo la podemos establecer entre nosotros, de manera que no venga algún otro. Predicando otro Mashiach, predicando otro evangelio que se os haya enseñado. Y dice, ni que lo toleráis. Si lo toleran, entonces serán engañados vuestros sentidos y serán llevados con estas personas. De manera que así como Eva sea engañada, así vosotros, Y si ustedes son engañados y nosotros, en vez de corregirlo, lo toleramos, entonces ustedes entran en la maldición por amor de nosotros. Porque mi hermano Maxi, o mi hermano Filiberto, o mi hermana Varinia, me caen muy bien. Me agrada mucho su compañía. No quisiera que me dejaran de hablar. Pero Maxi me dice, es que yo tengo que infringir este mandamiento. Y Filiberto me dice, yo tengo que infringir este otro. Y Edgar me dice, yo tengo que infringir este otro. Y yo lo tolero, y yo lo permito sin decirles nada, porque no se vayan, porque estén cuando ellos puedan. Entonces entra una maldición directamente hacia ustedes. Una maldición por mi culpa. Porque yo lo estoy permitiendo, porque yo lo estoy tolerando. Es ahí donde se le dijo a Adán, maldita será la tierra por amor de ti. Cardos y espinos te va a producir. Eso es por haber recibido una enseñanza que estaba mal, que estaba torcida, y cuando se tolera esta enseñanza, entonces la tierra se empieza a secar, se empieza a partir en sí misma, porque no hay agua sobre de ella, no hay agua que corrija todos esos males, todas esas grietas. Y si no hay esa agua, entonces esta se va a empezar a partir y a hacer divisiones. De manera que todo eso se destruya. Eso es lo que vino a pasar con Adán. Ese reino que tenía vino a caer abajo porque ese reino venía a ser para siempre. Al hombre se le dijo, tú vas a gobernar en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en los peces de la mar, en las bestias del campo, en todo cuanto pasa por el mar, vas a tener el dominio sobre de todas las cosas. Pero una vez que pecó, entonces entró el daño al hombre. Entró este pecado y aún le dijo, por amor de ti, se va esto a ser todavía peor. Esto es parte de lo que el Mesías no permitió en ningún momento. Pues vemos ahí lo que sucedió con Pedro. Mateo capítulo 16, versículo 21 al versículo 23. Desde aquel tiempo comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que convenía ir él a Jerusalén y padecer muchas cosas y de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándole aparte, comenzó a reprenderle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, escándalo me eres, porque no entiendes lo que es de Elohim, sino lo que es de los hombres. Ahí nos está poniendo un ejemplo muy claro acerca de ese amor mal infundido. Si bien Pedro amaba al maestro y lo amaba muchísimo, tanto que le dijo, no permitas que nada te acontezca. Pero el maestro tenía un propósito bien claro. Tenía que cumplir con ese fundamento que ya estaba escrito en los profetas. Ese fundamento que ya venía anunciando él. Me es necesario ir a padecer de los ancianos y ser muerto por ellos. Por este mismo aspecto, le dijo Pedro, apártate de mí, no me seas escándalo, porque no pones la mira, no pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. Y cuando uno pone la mira en las cosas de los hombres, es ahí cuando se equivoca. Porque antes de reprender, viene uno a consentir o a pasar por alto las ofensas y los males que deben de ser corregidos. Deben de ser corregidos estos males que se hacen. De manera que una vez que se corrige, enderece su camino y no lo vuelva a hacer más. De otra manera, es como entra esa maldición. Por tolerarse ese pecado, por tolerarse esa maldad. Como el marido que ama a su mujer y por amor mal infundido, esta le grita, esta se rebela contra él y él no le dice nada. Y él se sujeta a lo que ella diga. Ese es un amor mal infundido en cuanto a las escrituras, porque eso lo aborrece el poderoso. De manera que eso es lo que vino a suceder. Eso es lo que vino a suceder aquí en las escrituras. Prácticamente cada una de estas cosas que estamos viendo nos dice que la muerte entró esto que se está mencionando la escritura, que vino a entrar la muerte por causa de ese mal. Si bien nos dice la escritura que una vez que llegó Noé, esa maldición acabó. Esa maldición acabó en la tierra. ¿Por qué terminó? ¿Por qué terminó esa maldición en la tierra? Con el nacimiento de Noé. ¿Sí se acuerdan, mis hermanos? Esto ya lo hemos visto. Este nos aliviará, dijo ahí Lamec, en Génesis capítulo 5, versículo 29. ¿Sí está ahí mi hermano Isma? Génesis capítulo 5, escribe en el chat. Versículo 29. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos consolará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos de la tierra a la cual el Señor maldijo. Ahí nos está mencionando que este vino a llamarle reposo, porque él nos dará alivio a nuestro trabajo y a la labor de nuestras manos, en el mismo suelo, en la misma tierra que el Señor maldijo. ¿Por qué Noé venía a darles este alivio? Porque traía el diluvio, porque él venía anunciando el fin de los tiempos. Él venía anunciando este diluvio, el cual iba a destruir a todos los que pecaron, a esos cardos y espinos que produjo la tierra, de los que nos habla ahí Génesis capítulo 6, versículo 5 al 7. Y vio el Señor que la malicia de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo el intento de los pensamientos del corazón de ellos ciertamente era malo todo el tiempo. Y arrepintióse el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y pesóle en su corazón. Y dijo el Señor, raeré los hombres que he creado de sobre la haz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y hasta el ave de los cielos, porque me arrepiento de haberlos hecho. Todos estos cardos y espinos que produjo la tierra vinieron a ser destruidos con el diluvio, porque se destruyó la tierra junto con los cielos, así también las bestias del campo y todo lo que el Señor creó, y le desobedeció todo lo destruyó. De manera que por eso le están mencionando que con Noé iba a traer el reposo, el alivio a esta maldición de la tierra, pero aún, pasado Noé y pasado el tiempo, la muerte siguió reinando. La muerte siguió reinando en todos los hombres. No concluyó aquí con Noé, sino que aún continuó. Ahí nos está diciendo Romanos. Nos dice que por un hombre entró este pecado, y por el pecado vino la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, aunque no a la semejanza de Adán. Y cuando nos está describiendo que cada uno de ellos pecó, ¿de qué manera vinieron a pecar? ¿De qué manera vinieron a pecar cada uno de ellos? Si nos está diciendo la escritura aquí en Romanos capítulo 5, versículo 12 y 13. Por tanto, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte así pasó a todos los hombres porque todos pecaron, porque hasta la Torá el pecado estaba en el mundo, mas el pecado no es imputado, no habiendo Torá. Ahí nos está diciendo. Dice que por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque antes de la ley, antes de la instrucción, había pecado en el mundo. Pero no se inculpa de pecado no habiendo ley. Si no se inculpa de pecado, o más bien les preguntaría, ¿por qué no se inculpa de pecado no habiendo ley? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Cómo, mi hermano Isma? ¿Se dan cuenta que está algo raro ahí? Pues dice, antes de la ley había pecado en el mundo, pero no sin culpa de pecado no habiendo ley. ¿Qué quiere decirnos ahí la Escritura? ¿Cómo, mi hermano Nelson? Lo que pasa es que en realidad había un mal en cuanto el hombre come esta ciencia del bien y del mal, a pesar de que no estaba escrita. Es como, por ejemplo, les ponía en la semana un ejemplo acerca de esto. Nosotros, les pregunto a todos ustedes, ¿nosotros tenemos la ley? ¿Nosotros tenemos la ley? ¿Nos regimos por la ley? Nosotros ahora en este tiempo. Preguntaba que si nosotros nos regimos por la ley, ya muchos hermanos me pusieron que no. Les pregunto ahora. Han respondido bien. Les pregunto ahora. Torah en todo caso, o instrucción, les pregunto ahora nuevamente, ¿nosotros cometemos pecado? ¿Nosotros no cometemos pecado, mi hermano Filiberto? ¿Por qué preguntarles esto de si nosotros cometemos pecado? Si no tenemos ley, ¿cómo pues cometemos pecado? Exactamente, mi hermano Iván. En este caso, no generando un conflicto, sino lo que dijo mi hermano Iván. Entonces, sí estamos bajo la instrucción, bajo la Torá. Lo que sí no estamos es bajo la Torá añadida. Esto que describió está perfecto. De la misma manera, así como nosotros, hoy en día, así se encontraba también, desde Adán hasta Moshe, así se encontraban. Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Cuando nos dice la Escritura que la ley es para los transgresores, está hablando de la ley añadida. La ley añadida es la que es para los transgresores. La ley o la instrucción que no es añadida es para todos en general, porque esa es la de la libertad, esa es la que hace sabio al hombre, esa es la que hace sabio al entendido, al sencillo. Esa instrucción que viene a ser dada del poderoso, para bien. Cuando el hombre come este árbol de la ciencia del bien y del mal, mezcló las cosas, mezcló el conocimiento del bien que había adquirido en un tiempo por el cual tenía vida, y mezcló el conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esto lo podemos ver ahora con lo que con los enseñadores de hoy en día. Lo podemos ver con los enseñadores de hoy en día, de manera que nos dicen es que tienes que guardar la Torá de Moshe y tienes que guardarlo del maestro. Nos hacen una combinación que muchas veces nos confunde. Nos confunden porque no sabemos cuál de las dos cosas tenemos que hacer. Y como se quiere agarrar lo mejor de las dos cosas, pero preguntamos, ¿esto se debe guardar? ¿Y esto otro? ¿Y esto otro? Y hay veces que nos dicen que sí y hay veces que nos dicen que no. Sin entender ellos mismos si sí o si no. Ahora, esto que nos está mencionando, nos dice la Escritura, allá en Romanos capítulo 5, nos dice, no obstante, había pecado en el mundo, había pecado antes de la ley, pero no sin culpa de pecado, no habiendo ley. Eso es porque había una instrucción dada. Al igual que hoy, hay una instrucción dada. Y todo aquel que no obedezca esta instrucción, comete una maldad delante del Padre. ¿Qué dijo él? Génesis capítulo 6, verso 5, acabamos de leer. Y a destruir a todos los hombres, porque todo el pensamiento del hombre es constantemente y solamente al mal. Por eso voy a destruirlos a todos. No voy a dejar nada con vida. Desde el hombre hasta la bestia, todo lo voy a destruir. Quiere decir que había un mal. Quiere decir que había una desobediencia. Quiere decir que había una instrucción desde aquel tiempo. Que si se faltaba a esa instrucción, entonces existía a una agresión a que se le llama pecado. Mas sin embargo había una diferencia, porque no todos vamos a ser juzgados igual. Todos vamos a ser juzgados igual para el poderoso, porque nos está describiendo que si no tenían una instrucción, que si no tenían una ley, nos dice la Escritura, aquí en Romanos capítulo 2, Romanos capítulo 2, verso 12 y 13. Porque todos los que sin Torá pecaron, sin Torá también perecerán. Y todos los que en la Torá pecaron, por la Torá serán juzgados. Porque no los que oyen la Torá son justos delante de Elohim, mas los hacedores de la Torá serán justificados. Ahora, aquí nos está diciendo que hay una diferencia a la hora de juzgar. ¿Por qué? Porque todos, dice, todos los que sin la Torá cometieron una transgresión, sin la Torá perecerán. Porque es ilógico que alguien que no se le dijo qué tenía que hacer, es ilógico que a ese venga a dar muerte de la misma manera. Es ilógico que se le venga a dar muerte como a aquel que tenía la Torá y no lo hizo. Todos los que sin la ley pecaron, sin la ley también, perecerán. Hay un pago. ¿Por qué? Porque él no se agrada de los oidores olvidadizos. Pues dice, porque los oidores de la ley porque no, los oidores de la ley son justos para con el oír, mas los hacedores de la ley serán justificados. No es de aquel que le escucha, sino es de aquel que la pone por obra. Y los antiguos, los cuales no tenían ley, pero hacían las obras de la ley, estos son ley a sí mismos, y serán justificados, porque no es de aquel que la escucha, sino de aquel que la pone por obra. Claro está, sin ley. Todos los que sin la instrucción cometieron una falta, cometieron un mal, sin la instrucción, perecerán. Y todos los que bajo la instrucción han pecado, por la instrucción serán juzgados. El juicio viene a ser diferente. A ellos se les va a juzgar de una manera, y a los que tenían la ley se les juzgará de otra manera. De manera que con uno se va a tener más compasión que con otros. Y el mismo maestro está hablando de eso. Un ejemplo acerca de ello. Lucas capítulo 10. Versículo 13. Lucas capítulo 10, versículo 13 al 15. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, ya días a que sentadas en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio, y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada. Perdón, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el versículo 10. Del versículo 10 al versículo 15, por favor, perdón. Mas en cualquier ciudad donde entraréis y no os recibieren saliendo por sus calles, decid: aún el polvo que se nos ha pegado de vuestra ciudad sacudimos contra vosotros. Esto empero sabed que el reino de los cielos se ha llegado a vosotros. Y os digo que Sodoma tendrá más remisión aquel día que aquella ciudad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que han sido hechas en vosotras, ya días a que sentadas en silicio y ceniza se hubieran arrepentido. Por tanto, Tiro y Sidón tendrán más remisión que vosotras en el juicio. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada, hasta los sepulcros serás abajada. Ahí nos está diciendo acerca de los discípulos. El maestro los envió a enseñar. ¿Qué hacían los discípulos? Toda clase de señales y milagros delante de los ojos de ellos, al igual que el maestro. Más sin embargo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que son ustedes, días se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por lo tanto, en el día del castigo va a ser más tolerable, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Todos aquellos que vieron las obras del Mesías, todos aquellos que vieron las señales y milagros que hicieron cada uno de los profetas, les será juzgada de manera diferente si aún así cometieron el pecado, porque vieron y aún así hicieron. Ahí los mandó a predicar, y a cualquier ciudad donde no lo recibieren, dice, y yo os digo, en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma y aún para Gomorra que para aquella ciudad que no lo reciba. Será más tolerable el castigo. Y habla de una tolerancia entre castigos por causa de que vendrán a ser juzgados de manera diferente. La Escritura nos dice, hablando acerca de los de Nínive, en Lucas capítulo 11, versículo 32, desde el 31, por favor. en adelante? Sí. La reina del austro se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque vino de los fines de la tierra a oír la sabiduría de Salomón, y aquí uno mayor que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí uno mayor que Jonás en este lugar. Nadie pone en oculto una candela encendida, ni debajo de un almud. Ahí nos está diciendo que la reina del sur, la reina de Saba, que vino a preguntar a la sabiduría de Salomón, y alguien más que Salomón en este lugar, ya se levantará y condenará a esta generación. Posteriormente nos dice acerca de los de Nínive. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Más que Jonás en este lugar, porque estaba el maestro ahí mismo enseñándoles con señales y milagros, y ni aún así creían. Por eso dice la generación mala y adúltera demanda señal, mas señal no les será dada sino la del profeta Jonás. Él no va a juzgar igual a todos, a los que vieron sus obras, a los que comprendieron sus maravillas, no les va a juzgar igual. A los que con Torah serán juzgados. A los que pecaron con la Torah serán juzgados. Y a los que vinieron a pecar sin la Torah también, nos está mencionando que aquellos que vengan a pecar con la Torah, perecerán. Y aquellos que sin la Torah cometan un daño, cometan un mal sin la Torah también, perecerán. Unos son juzgados y los otros también. Pero unos, mientras se les dio la Torah, y otros sin la Torah. En el tiempo del principio, vino a cometerse una falta por haber adquirido un conocimiento que venía a ser malo para ellos, que es este árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual provocó confusión entre ellos. En el momento en el que provocó confusión, ellos ya no sabían qué hacer, ya no sabían cómo actuar. El poderoso intervino con Caín para que no lo asesinara, por la confusión que creó en su cabeza. Porque la finalidad era que ellos se alimentaran únicamente del bien, pero comieron el bien y el mal, lo que provocó esta confusión. Esto que comieron y que probó esta y que vino a hacer esta confusión entre ellos, posteriormente llega Moisés y les otorga nuevamente este árbol de la ciencia del bien y del mal, pero allí la muerte no ha concluido. Pues dice, entró la ley y el pecado se acrecentó. El pecado se acrecentó, nos está diciendo Romanos. Y si el pecado se acrecentó, entonces quiere decir que la muerte no concluyó. ¿Por qué se acrecentó el pecado? Porque la confusión vino a ser todavía más en el hombre. Porque no había entendimiento en el hombre. Y como no había entendimiento, entonces todos ellos actuaban de manera mala, de manera perversa, en contra del mandamiento. Mi hermano Maxi, o mi hermano Picasso, o mi hermano Damián, si te dicen, ama a tu prójimo como a ti mismo, no te vengas ni guardes rencor, y por el otro no te dices, si viene contra ti alguno y mata a tu hermano, mátalo también. ¿Qué te es más fácil hacer? Como hombre, como carne, que muchas veces, o como carne, en las condiciones que estaban viviendo ellos. ¿Qué es más fácil de accionar? Les pregunto a todos. Dice mi hermano Ishmael, ¿a qué dicen los demás? ¿Qué es más fácil de hacer? Dice mi hermano Maxi, debemos de perdonar. Este es el contraste que nos está trayendo el Mesías. Es el contraste que nos viene a traer al Mesías, ¿por qué? Porque nos dice nuevamente, vamos a Romanos capítulo 5, versículo 14 al versículo 16. Romanos capítulo 5, versículo 14 al 16. Mas reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no pecaron a la manera de la rebelión de Adán, el cual es figura de que había de venir. Mas no como el delito, así también fue el don gratuito. Porque si por el delito de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Elohim y el don por la gracia que es de un solo hombre, Yeshua HaMashiach, abundó para muchos. Ni tampoco de la manera que fue por uno que pecó, así también el don. Porque el juicio de la verdad fue de un pecado para condenación, mas el don gratuito es de muchos delitos para justificación. Bien, entonces nos está mencionando, nos dice la escritura aquí, dice, mas no como el delito, tal fue el don, porque si por el delito de aquel uno murieron los muchos, mucho más abundó la gracia de Elohim a los muchos, y el don por la gracia de un hombre, Yeshua, ni tampoco de la manera por un pecado, así también el don, porque el juicio a la verdad, vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Dice que cuando entró este pecado en el mundo, automáticamente se comenzó o se dio inicio a una labor, que venía a ser un juicio. En el momento en el que se comete ese pecado, entonces viene a dar comienzo a ese juicio, porque por causa de ese pecado, nos dice, porque el juicio a la verdad vino de un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. ¿Por qué nos está diciendo que la gracia vino de muchos delitos para justificación? ¿Por qué nos está diciendo esto la Escritura? Que la gracia viene por causa de muchos delitos para justificación. Nos está mencionando la Escritura y dice, porque si por un delito reinó la muerte, por uno, es aquí donde nos vuelve a hablar acerca de la muerte. Porque si por un delito reinó la muerte por uno, mucho más reinará en vida por uno, Yeshua el Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Esta justicia, esta gracia, dice que no para justificación. ¿Qué sucede? En el momento en el que el Mesías empieza a instruir a su pueblo, en el momento en el que el Mesías empieza a instruir a su pueblo, les está enseñando cómo debían de vivir. Les está instruyendo para que tengan vida. Para que tengan vida realmente. Si les está instruyendo para que tengan vida, les pregunto, ¿va a ser juzgado de la misma manera aquel que escuchó las palabras del Mesías, que vivió en su tiempo, que pudo escuchar del mismo Mesías la explicación, que pudo estar, o más bien, que estuvo seguro de todo lo que escuchó porque lo escuchaba del Mesías, y aún así, no pone por obra? ¿Va a ser juzgado igual este que el que estuvo en el tiempo de Abraham, que el que estuvo en el tiempo de Isaac, que el que estuvo en el tiempo de la Torá? ¿Van a ser juzgados iguales? ¿Sí están ahí, mis hermanos? Nada más veo escribiendo a dos. Nos establece una diferencia bien grande. Es ahí donde entra la justificación. Entra la justificación, ¿por qué? Porque aquellos se les juzgará, pero este juicio es sin una instrucción. Y si es sin una instrucción, muchos de los males que hicieron les serán perdonados. Porque si nosotros, conociendo los mandamientos, ya siendo enseñados muchas de las veces por el Mesías, aún nosotros cometemos pecado, ¿cuánto más ellos que no tenían ese conocimiento en el tiempo de Abraham, Isaac, Jacob? ¿Cuánto más ellos serán justificados delante del Mesías, delante del Poderoso? Los que escucharon la enseñanza directa del Mesías y aún así cometieron males y cometieron pecados, y muchos de ellos les fueron perdonados, ¿cuánto más a la gente que hoy en día nosotros no tenemos al Mesías? Que no tenemos al Mesías para que nos instruya, para que nos guíe. ¿Cuánto más podremos ser perdonados? Acordémonos de lo que le dijo a Felipe. Acordémonos que a Felipe le dice, tú porque me viste, has creído. Más dichoso aquel que sin ver, viene a creer en el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 20, versículo 24 al 29. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Yeshua vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Yeshua estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Luego dice a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, irá acá tu mano y... Luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Elohim mío. Y Yeshua le dijo, porque me viste, Tomás, creíste. Dichos los que no me vieron y creyeron. Dichos los que no me vieron y creyeron. No, mi hermano. Y yo aparte mencioné Felipe. Así es que no se preocupe, mi hermano Iván. Entonces nos menciona aquí, nos dice... Este Tomás no creía en lo que estaba viendo. Y le dice, Tomás, ven, vete tu mano, toca mis manos. Mira que yo mismo soy. Y él contesta. Tomás le contesta, Señor mío y el Señor mío. Dichoso es Tomás porque viste y creíste, pero más. Dichoso es aquel que no ve y aún cree. Nosotros no miramos cada una de las cosas que vino a hacer nuestro maestro. Mas sin embargo, creemos porque nos ha mostrado por medio de su ruach que todas estas cosas son verdaderas. Y Elohim nos ha mostrado a cada uno de nosotros para que vengamos a creer al Hijo del Dios viviente. De la misma manera como muchos otros creen así nosotros. Que creamos que realmente Él es el Señor de la gloria. Que creamos que Él es el Señor de la gloria y que nos da vida. Ahí donde entra la justificación. Entra la justificación porque no todos van a ser juzgados igual. Va a juzgar de diferente manera a nosotros, a los que estaban en el tiempo desde Moisés hasta el Mesías y desde Adán hasta Abraham, perdón, hasta Moisés, se va a juzgar de diferente manera. Se va a juzgar de diferente manera, porque nosotros vivimos sin ley. Mas si somos hacedores de la ley, somos ley a sí mismos, nos está diciendo Saulo. Pues no se agrada de los oidores. Yo puedo estar ahorita aquí enseñándolo. Pero si voy y hago un desastre por acá afuera, si voy y me comporto mal, voy a ser reprobado. Voy a ser probado delante del poderoso y vendré a caer. Y no me dará vida. Y diré yo mismo, las mismas palabras que dijo Saulo a tantos viene uno a instruir y viene uno a ser reprobado. De eso es de lo que tenemos que cuidarnos. Por lo tanto, si nos está diciendo que también ustedes han visto sus maravillas del Poderoso porque han conocido su palabra. Si ustedes que están empezando a conocer su palabra, o aquellos que ya llevan tiempo conociendo su palabra y aún así no guardan los mandamientos, a nosotros que nos dejó ver, ¿vendrá a ser más duro el castigo que para aquellos que no lo conocieron? ¿Que para aquellos que no hicieron su voluntad porque no sabían hacerla? Porque Israel pensó que lo que estaba haciendo estaba bien al seguir esa Torá. Pensó que lo que estaba haciendo estaba bien. Nosotros... Ahora, comprendiendo la Escritura, comprendiendo que la Torá que se dio a Israel fue por una desobediencia de parte de ellos de manera que poderoso se había enojado con ellos y entonces les entrega la Torá para que se confundan, que vengan a exterminar ellos mismos. Una vez que les entrega la Torá, no cesó la muerte. Pero ¿qué hizo el maestro? Venir a limpiar todo eso, de manera que ahora nosotros vengamos a tener vida. La vida que nos está diciendo aquí en Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 16. Ni tampoco de la manera que por un pecado, así también el don. Porque el juicio a la verdad vino por un pecado para condenación, mas la gracia vino de muchos delitos para justificación. Porque si por un delito reinó la muerte, por uno, mucho más reinará en vida, por uno, Yeshua Mashiach, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Está abierto tu micrófono, mi hermano Ishma? Sorry, el mío. Pues, entonces, si nos está diciendo que en aquellos ahora que obedecen a su palabra ya no viene a reinar, ya no viene a reinar esta muerte. Pero ¿cómo es que ya no viene a reinar la muerte? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que cambió del Mesías para adelante? ¿Qué de diferencia encontramos del Mesías para adelante? Se quitó la Mishpat contraria. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo que trajo confusión y la muerte desde el principio y continuó con Moisés? ¿Cómo? ¿Qué es lo que trajo la muerte desde Adán y continuó con Moshe? Esa añadidura de la Torá, que por un lado les decía que se amaran entre ellos y por el otro les daba permiso para asesinarse entre ellos mismos. Esa enseñanza, esa Torá que conocieron como algo bueno desde el principio de los tiempos, esa confusión vino a ser el pecado de cada uno de ellos. Vino a ser el pecado, o aquella instrucción vino a ser lo que generaba el pecado de ellos. La Escritura nos está diciendo que la fuerza del pecado viene a ser la instrucción, viene a ser la ley. Pero una vez que es quitada esta instrucción, una vez que es quitada la ley, y viene a ser estipulada, o viene a ser puesta la gracia del Mesías, entonces entra la vida a los hombres. Entra la vida a los hombres, a todo aquel que quiera acercarse al Mesías, que quiera acercarse a obedecer su palabra. Hasta ese momento, cuando el Mesías viene, mientras que allá se les dio a conocer el bien y el mal, si revisamos algunos versos, como por ejemplo, Mateo capítulo 19, versículo 3 al versículo 9. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole diciendo: ¿es lícito el hombre repudiar a su esposa por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Elohim unió, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moshe dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moshe os permitió repudiar a vuestras esposas, pero al principio no fue así. Y yo os digo, cualquiera que repudiare a su esposa, a no ser por causa de fornicación, y se casare con otra, adultera, y el que se casare con la repudiada adultera. Ahora, ¿si nos estamos dando cuenta de lo que estamos viendo aquí? Tenía estas dos cosas. El hombre tomará, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y por el otro lado, también en el tiempo de Moisés, bueno, las dos cosas fueron escritas en el tiempo de Moisés. Pero fue dado un mandamiento que el hombre tome a su mujer y se quede con ella para siempre, y fue dado otro que describe que le diera carta de repudio si ya no quiere estar con ella. ¿Qué pasaba en su cabeza? ¿Por qué le fueron a preguntar al maestro? ¿Les era claro este asunto? ¿Les era claro este asunto al verlo así? No. Todo hombre que veía estas dos cosas decía que, ¿qué es lo que está bien? ¿Las dos cosas? ¿Una u otra? Se confundían dentro de sí. Se confundían dentro de sí sin entender qué es lo que debían de hacer. Se le acercan al maestro y le dicen, ¿por qué Moisés os dio la carta de divorcio? ¿Qué dice? Para tentarle, porque está escrita las dos cosas. La diferencia es que una entró por las religiones y la otra entró por mandamiento. Esa es la grande diferencia. De igual manera como los mandamientos, los 10 mandamientos entraron como tal, como mandamientos, y posteriormente vino a existir la Mishpah, la cual entró como sugerencia a cada uno de ellos, para que ellos decidieran qué hacer. Para que ellos decidieran qué hacer, más sin embargo todo eso los confundía. A cada uno de ellos, ¿qué tuvo que hacer el maestro? Quitar toda esa confusión, quitar todo eso que provocó que tuvieran ese pecado. Así es, mi hermano Bhishma. Quitar todo eso, eso es lo que tuvo que hacer el maestro. ¿Qué les dijo él? Concluye diciéndoles, si yo les digo que cualquiera se repudia de su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. No, mi hermana. La Torah escrita contiene el bien, contiene el mal. La Torah, toda la Torah que escribió Moisés, toda esta Torah vino a ser añadida, la que fue dada en el monte Sinaí. Nada más que es importante, mencionábamos esta semana que Moisés escribió el Génesis, escribió Éxodo, escribió Levítico, Números, Deuteronomio. Escribió estos 5 libros. Y nosotros vemos que en el Génesis nos está describiendo la historia de Abraham y cómo vivían Abraham, Isaac, Jacob, Adán y todos ellos. El fragmento de leyes que viene a escribir Moisés en el monte Sinaí, tanto las tablas de piedra como la que se escribe en el libro, que es dictada en el monte Sinaí, esa es la Torah añadida. Lo que está en el Génesis no es Torah añadida. ¿Por qué no? Porque es la manera en la que se regían desde el tiempo de Adán. Porque a Moisés se le dijo, escribe estos 5 libros. Y se le dictó desde la creación en adelante cómo fueron sucediendo cada una de las cosas. Después de esa Torah, me pregunta mi hermana, ¿existen otros mandamientos agregados? después de la Torah añadida, sí existieron algunos cambios, mi hermana. Sí existieron algunos cambios en cuanto a la Torah, mostrados en el profeta Ezequiel, capítulo 40, en cuanto al sacerdocio. Versículo 20 en adelante está cambiando algunas reglas del sacerdocio. Posteriormente viene el Mesías y hace una renovación. Hace un cambio total de todo el mal que contenía esta Torah, para que el hombre actúe ahora únicamente haciendo el bien. Porque esa es la gracia que nos otorgó a cada uno de nosotros, que Él se entregó y dio su vida a la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Y posterior a eso, nos enseñó cómo debemos de vivir. Cuando entra esta gracia para justificación, es que nos enseña su palabra. Es que nos enseña su palabra de él mismo. Veamos Tito capítulo 2, versículo 10 al 12. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Elohim nuestro Salvador. Porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esa es la gracia que se manifestó con una finalidad para salvación a todos los hombres. ¿Cómo? ¿Qué les enseñó? Enseñándoles que si viven de una manera pía, de una manera pía, guardando los mandamientos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Es lo que nos enseñó. Eso es lo que nos enseñó el Mesías. Y una vez que el Mesías trae esa enseñanza a todo hombre, entonces el hombre viene a adquirir vida. Todo aquel que escuchara las palabras del Mesías y las pusiera por obra, viene a adquirir vida. Es por eso que nos está mencionando ahí Romanos capítulo 5, versículo 17 y 18. Porque si por el delito de uno reinó la muerte por causa de uno, mucho más los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia reinarán en vida por uno solo, Yeshua el Mesías. Así que, de la manera que por el delito de uno vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por la justicia de uno vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Ahí ya nos está mencionando que así, de la manera que por un delito vino la culpa a todos los hombres para condenación, así por una justificación, por una justicia, vino la gracia a todos los hombres para justificación de vida. Porque por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así por la obediencia de uno los muchos son constituidos justos. Por la obediencia de uno vienen a ser constituidos muchos justos. Porque ahora nosotros al recibir esta palabra, ya sin confusión, ya sin nada añadido, totalmente limpia, totalmente depurada, si nosotros aún recibiendo este conocimiento que nos lleva únicamente a la vida, aún todavía nos queremos revelar, no poniéndolo por obra, no entendiéndolo, entonces él también vendrá a destruirnos en el tiempo futuro. Es que Mateo capítulo 5 hace todos los cambios. Acordémonos que ahí que se haga esto. Oíste que fue dicho, no matarás, mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente contra su hermano, es como si ya lo hubiese matado. Aquel que le diga necio, aquel que le diga fatuo. Es como si ya se hubiese levantado contra él. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El maestro vino a cambiar todas esas cosas que en el tiempo antiguo daban paso a la carne para obrar y cometer pecado. Y una vez se había cometido el pecado, entonces continuaba la muerte sobre el hombre. Por eso hay la necesidad de venir a enseñarle qué era lo que tenía que hacer, que se apartara de todo el mal que había hecho. Nos dio una instrucción totalmente para vida, para que la muerte deje de reinar en nosotros que hemos alcanzado vida, si es que guardamos sus mandamientos. Porque si no guardamos sus mandamientos, entonces también tendremos muerte. Y no será una muerte tranquila. Hebreos capítulo 10, versículo 26 en adelante. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la Torah de Moshe, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Elohim y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Elohim vivo. Aún nosotros nos está describiendo que si aún después de haber conocido la verdad venimos a cometer pecado por voluntad propia, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Y nos pone el ejemplo que aún los que vivían en el tiempo de Moshe, por el testimonio de dos o tres, morían irremisiblemente. Y nos está diciendo algo importante. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisotee? Imagínense, en el tiempo de la Torah hubo confusión, no se entendía la Torah porque tenían esos dos fragmentos. Ya pusimos los ejemplos, el hombre no sabía qué hacer, si no sabía qué hacer, entonces recibían muerte por cuanto habían cometido el pecado. Nosotros que estamos recibiendo el conocimiento depurado, estamos recibiendo un conocimiento ya para vida, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecemos cada uno de nosotros que hemos conocido todas estas cosas y que aún así cometemos el pecado. En ellos previsiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece aquel que pisotee al Hijo del Dios viviente y tenga por inmuna la sangre del pacto que se hizo con cada uno de nosotros? ¡Cuán terribles caen las manos del Dios vivo! Y una vez dicen, es la venganza, yo daré el pago. ¿Cuánto mayor castigo piensan que vamos a tener cada uno de nosotros? Si el conocimiento que se está dando ya viene a ser más limpio, más depurado, para que ya no pequemos, para que ya no hagamos el mal. Eso es lo que tenemos que meditar, cada uno de nosotros, porque el Elohim no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores de la misma. Eso se agrada. Porque cuando se enseña la Torá, si se enseña correctamente, no es uno, es Elohim que lo dio. Por eso es que no se agrada de los oidores de la Torá, sino de los hacedores. Y nos pone el ejemplo allí en Corintios, en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Elohim contra los que practican tales cosas es según verdad. Y haces esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Elohim. O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Elohim, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que pretenden bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz al que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Elohim. Bueno, porque todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán, y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados. Por lo tanto, esto es lo que se agrada al Señor. Y nos puso el ejemplo desde atrás, que si el griego guarda los mandamientos, vendrá a tener vida, al igual que el judío. El judío primeramente y después el griego. Y si el judío no guarda los mandamientos, vendrá a tener muerte. El judío primeramente y después el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay excepción de personas para Elohim. Porque son los oidores de la ley, los justos ante Elohim. Porque no son los oidores de la ley, los justos ante Elohim, sino los hacedores de la ley serán justificados. Ahora, esto que nos está mencionando aquí la Escritura, acordémonos que nos está mencionando Saulo en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 25 a 27. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, no como a la ventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Ahí no se está mencionando, sino que lo golpeo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que siendo yo un heraldo, no sea que siendo yo un enseñador, un proclamador, un predicador de esta justicia para otros, yo mismo voy a ser eliminado. Eso es lo que debemos de tener cuidado cada uno de nosotros. Tú que enseñas a ti mismo. Tú que enseñas a los niños. ¿No te enseñas a ti mismo? ¿Te consideras maestro en la verdad? Instruir de los niños pequeños. ¿No te puedes enseñar a ti mismo? Porque él no se agrada de aquellos que oyen la enseñanza, se agrada de aquellos que la ponen por obra. Por eso Saulo, preocupándose dentro de sí mismo. Preocupándose dentro de sí mismo, nos dice, no es posible que yo mismo que enseñé a otros, pueda venir a ser reprobado. De esta misma manera, cada uno de nosotros debemos entender que si bien la muerte reinó, fue por la combustión que había. Es la muerte que hasta hoy en día está. En aquellos que vienen a escuchar al Mesías, vienen a ser liberados de esa muerte. ¿Dónde está, oh muerto aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Porque el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Pero nosotros ya somos, o ya tenemos esa limpieza de parte del Mesías. Tenemos esa instrucción nueva para venir a vida, para que la muerte ya no reine más en nosotros. Pero no somos libres. No somos libres sino hasta el momento de nuestra muerte. Pues Saulo no aseguró ya tener la vida eterna, sino hasta el momento en el que iba a dejar de existir. Es hasta ese momento que viene a asegurar y a decir, he peleado la batalla, he ganado la corona de la vida, porque ya iba a morir. Y como ya iba a morir, por eso les está asegurando las cosas. Porque hasta ese momento es hasta donde está uno seguro de lo que va a recibir. En Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Ahí ya nos está mencionando que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para que no dijeran ese Elohim. Era de una materia superior a la nuestra, por eso pudo hacerlo. Nos dice que venía a ser de la misma materia que nosotros, carne y sangre. Y dice que vino esta condición para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Para que mediante la muerte, él pudiera destruir al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El Mesías lo destruyó en él. El Mesías lo destruyó en él mediante su muerte. ¿Por qué? Porque murió sin pecado. Y como murió sin pecado, entonces él pudo vencer a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto está Satanás. Así cada uno de nosotros ahora nos enseña el Mesías cómo debemos de vivir y llegar a la muerte sin pecado, como nos lo está diciendo ahí, para que podamos vencer también nosotros a este que tiene el imperio de la muerte. Esto es Satanás. Pero necesitamos que llegue el fin de nuestros días y que nos mantengamos fieles, fieles hasta la muerte, para que realmente pueda darnos vida. Porque no socorrió a los ángeles, sino socorrió a la descendencia de Abraham, quienes por temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. ¿Por qué? Porque como hombres se decían a sí mismos, la vida es muy corta. Por temor a la muerte, por temor a morirse, es que ellos decían, hagamos toda clase de males. Y hay veces que no era necesario ni que lo dijeran, sino simple y sencillamente lo hacían, toda clase de males. Por eso dice que por temor a la muerte, si mi hermano Filiberto sabe que se va a morir de aquí a 20, 30 años, va a querer aprovechar su vida a lo máximo y va a hacer deshacer sin tener cuidado de ella, sin tener cuidado de la vida misma. Pero a eso vino el Mesías, a enseñarnos que si teníamos una vida correcta, no le tuviésemos temor a la muerte. Porque después de esta vida venía otra y aún más larga y mejor que esta. Nos liberó de ese temor a la muerte. Ya no importa si vivimos 15, 10, 20 años. Mientras que vivamos guardando sus mandamientos, entonces nos levantará a vida eterna. Y es ahí donde nos está liberando de esa vida de servidumbre, de esa vida de pecado. Es ahí donde nos está socorriendo. Vamos a regresar acá a Romanos, ya por último, mis hermanos. Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Pero la Torá se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Yeshua el Mesías, Señor nuestro. De esta manera nos dicen, pero la ley entró y el pecado creció, pero así como creció el pecado sobrepujó o sobreabundó la gracia. ¿Por qué sobreabundó la gracia? Porque no van a ser juzgados igual que nosotros. Nosotros que conocimos ya la enseñanza de pujada, vamos a ser juzgados más severamente que ellos, porque ellos recibieron una enseñanza que vino a hacer confusión en ellos, que les era pesado poder entenderla. Para nosotros ya la enseñanza no viene a ser confusión, si buscamos al poderoso como debe de ser. Si lo buscamos como debe de ser, entonces no viene a ser confusión. Y entonces no recibiremos el mismo pago que ellos. No seremos juzgados con la misma severidad. Por lo tanto, nos dice ahí, más que entró la ley, el pecado creció y sobreabundó la gracia. Muerte, así también la gracia reine por la justicia para la vida eterna en Mashiach Yeshua, Señor nuestro. Esto es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Que ahora que esta enseñanza ha sido depurada y ha sido limpiada, obedezcamosla con corazón sincero, con corazón íntegro delante de ellos, delante del Poderoso, para que hagamos según su voluntad y no según la nuestra. Quiere decir que la muerte no reinó hasta Moisés, sino continuó reinando. Y la muerte está hasta hoy en día. Pero nosotros hacemos la diferencia cuando nos acercamos al conocimiento del Mesías. Ya no para muerte, sino ahora para vida eterna. ¿Sí me he dado a entender, mis hermanos? Sí, hermanito, claritamente. Ahora sí que para todos mis hermanos que estuvieron desde el principio, pues espero que haya sido entendido esto que estuvimos viendo. Que el Poderoso les bendiga y les guarde. Les mire con agrado y les extienda su amor.